Pero esta temporada vamos a volver a tener la sección de SD Un Lugar. Por fin volveremos a tener a Javier y Ainhoa con SD Un Lugar. Y bueno, que hoy vamos a ir al meollo. Y el programa pasado pues lo acabamos con los Mastín de este Vigo, como siempre con Grupo del Estado. Y vamos a empezar con el Mastín de este Vigo y estos temazos que han sacado este agosto pasado. Venga, empezamos una edición más de Novedades Decadentes aquí en Radio Topo. I think the governments are not only complicit, they are participating actively. If people are asking how was the Holocaust allowed and other genocides in Africa and across the world, now you can see this live on TV, live on social media. We'll be right back.

Y vamos con más cositas nuevas, y esto es Toxic Ride. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades decadentes. Y vamos con más cositas nuevas de este verano, aunque esto ya es de septiembre. Y es un adelanto del nuevo trabajo de Nice Division desde Portland, Oregón. Take the blood, will it? y vamos con más adelantos, y en este caso es el adelanto de Desinterés desde Holanda con este On Schul. Mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya. Pues vamos también con cosas más nuevas que han salido este verano y otro adelanto de Power Plant desde Londres, UK. Money. más cosas de este verano, nos vamos hasta Montpellier, Francia. Karl Larsovich. Pues hoy también sección mini vintage, aunque no deberíamos porque es una de reediciones, pero también es mini vintage. Y nos vamos hasta Washington DC con Capitol City de Asters, que han reeditado su primer trabajo, The Dusters, del 96. Así que hoy en el mini vintage de novedades decadentes, pues Capitol City Dusters. We'll be right back. No hay que ser ecologista por imposición. No hay que ser ecologista por moda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces hay que ser ecologista porque creo que el planeta es el que nos mantiene. Lo que pasa es que también es verdad que el planeta también está envejeciendo. Porque el planeta, el universo, es la persona más antigua que yo conozco. Después de Jesucristo y de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y el planeta envejece. Envejece, el planeta envejece, está harto de las vueltas. Entonces es un hecho. Y en nuestra mano está de, como las viejas que van a la seguridad social, a que le den las pastillas, pues si le das pastillas estarán más... Más saludables. Saludables. Me estabas preguntando. Es que es algo que pasa que desde que me caí. No, pero está bien esta conversación que. Venga, que estamos ya acercándonos a la recta final. Pero nos vamos a ir con una cosita de Julio. De este Nueva York, Fantasía. Con este adelanto de lo que será su nuevo LP, Pistol. A la France con una cosita de este mes de septiembre, Please Sera, desde París. We'll be right back.

más cositas de este verano para ir acabando, de este agosto, Ground Frequency, de este Bélgica, con este Null Punk. A despedir, y como siempre, con Grupo del Estado, y en este caso son Null, desde Barcelona, con este trabajo de este mismo junio. Pues venga, esto ha sido Novedades Decadentes, segundo especial veranito de la cuarta temporada. Un besazo grande. Una cosa que voy a decir, chavales, para despedirme. A los fans, me he enterado que os gusta el programa, pero solís de ti. Me junto con mis amigos y me fumo unos porros y nos partimos a los gente. ¡Mal! Verlo sin fumar canutos. Alejaros de las drogas, son asuntos sucios. Os lo digo yo, Mr. T.